los tiempos finales y hablamos del calendario de Dios para los tiempos finales. Estuvimos hablando recién con un hermano cómo hay tanta ignorancia en cuanto a la parte de las profecías, especialmente lo relacionado con el futuro. Y yo quiero que, si hay ignorancia, que por lo menos no sea aquí y menos que yo sea el culpable de ello. Podemos discrepar entre los hermanos. La vez pasada estuvimos hablando con el hermano Marcos, que vino y estuvo en la radio, y él dijo algo muy interesante. A mí no me asusta eso, pero yo no lo creo así. Yo le voy a compartir cuál era la parte. Alguien llamó y preguntó si cuántos otros templos se van a construir en Israel. Y él dijo, bueno, lamento decir que yo seguramente voy a discrepar con muchos de los que hablan sobre profecías bíblicas. Y él tocó particularmente a la persona del anticristo y del templo, porque ustedes saben cuál es la enseñanza que tenemos acá, y creo yo que es absolutamente bíblica, que habrá un templo que el anticristo ayudará a construir y que en ese templo él se va a sentar y va a decir, yo soy Dios. Eso está en 2 Tesalonicenses 2, capítulo muy claro. Y pretenderá ser Dios mismo, él. Pero el hermano dijo que llevó de texto a texto que el templo es nuestro cuerpo. Y es cierto, también en otro contexto es verdad. Pablo, por ejemplo, a los Corintios dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Bueno, si es el templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es una persona, así lo sabemos, parte de la triunidad de Dios, entonces también el anticristo puede ser espíritu y no persona. Y cuando se levante un individuo, que puede ser cualquier hombre, que pretenda ser el verdadero Dios, es porque el anticristo estará dentro de él, y ese templo, el cuerpo de ese hombre en quien estará el anticristo. Y él incluso mencionó a Judas Iscariote, en quien entró Satanás. Bueno, hermanos, aprendamos a no pensar que es mucha herejía, que puede ser. Nadie se quejó conmigo, nadie dijo nada. Pero yo les advierto que entre los que estamos hablando especialmente de profecías a cumplirse aún, lo que ya se cumplió es mucho más fácil, pues ya se cumplió y ahí está registrado. Pero ¿qué en cuanto a lo que viene? Entonces tenemos que admitir que yo admito que él tiene todo el derecho de pensar como él piensa, pero yo puedo demostrar, si tuviera con él un debate, rápidamente, que no se aplica allí ese tipo de interpretación. Pero yo acepto que él discrepe conmigo, no hay ningún problema. Ahora, el tema que tenemos por delante en cuanto a mí, me gusta en gran manera, porque hoy vamos a hablar justamente sobre la cuestión del tribunal de Cristo. Yo pienso, creo por la Biblia, que cuando nosotros partamos a la presencia de Él en el arrebatamiento, lo primero que ocurrirá es que estaremos frente al tribunal de Cristo. Ya vamos a ver por qué. Allí se tendrá en cuenta todo lo que nosotros hemos hecho como cristianos. No para saber si somos o no salvos y si podemos continuar el viaje hasta el cielo. No. Simplemente porque Él quiere pagarnos por lo que hemos hecho sirviéndole. Por ejemplo, piense por un momento en los millones que en un momento habrán dejado todo. Porque viene el arrebatamiento y millones de hombres y mujeres que estén en sus cuerpos y otros que ya han muerto, millones y millones, como dice el Apocalipsis, que nadie pudo contar. De repente dejan sus propiedades, dejan sus trabajos, los que están en sus cuerpos, por supuesto, y los muertos dejan sus tumbas, dejan sus familiares no salvos, sus documentos, sus compañeros de trabajo, a quienes nunca hablaron tal vez del Salvador, sus lugares donde se congregaban, todo dejan, sus actividades en la iglesia, sus ahorros, sus inversiones, todo queda atrás. Uno parte a la eternidad. Pero lo peor de todo es que no quedará un solo cristiano salvo por el poder de Cristo mediante el Espíritu Santo aquí en la tierra. Esto nunca, nunca el mundo vivió. Porque el mundo pre-iglesia, antes del nacimiento de la iglesia, la cual a mi juicio nació en el día de Pentecostés, formalmente por decirlo así, allá en Jerusalén, nunca el mundo quedó sin la iglesia. Todo el tiempo, siempre, alguien dirá, bueno, pero había periodos de oscurantismo y todo eso, sí, pero siempre hubo lo que se llama un remanente. Algunos piensan que cuando Lutero trajo lo que conocemos como la Reforma Cristiana, él era el único. No, mucho antes siempre hubo un remanente. Dios nunca estuvo sin testimonio. Lo que pasa es que nadie habló como él. Dios levantó un hombre llamado Lutero, un alemán, para que se opusiera a lo que se estaba haciendo en lo que era la única iglesia prácticamente que era visible, que era lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica Romana, y ya se llamaba así. Lo que pocos saben hoy, y si saben no aceptan, es que la Iglesia de Cristo y la Iglesia del Anticristo van paralelas, no se cruzan, y ambas tienen su día de nacimiento, lugar y fundador. La Iglesia de Cristo fue fundada por el Señor y nació en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2. Y la Iglesia del Anticristo nació en el 313, por decreto de Constantino. Bueno, cuando Constantino, un emperador romano pagano, decidió que el cristianismo debe ser aceptado como religión del imperio, así es como nació. Entonces, la Iglesia cristiana y la Iglesia anticristiana van juntas. No se cruzan, no se juntan nunca, no van así tampoco, no se van a unir jamás. Lo que va a pasar en el momento del arrebatamiento, porque tenemos que retroceder un poco y hablar un poco sobre el arrebatamiento, es que no quedará nadie. Y este mundo nunca vivió desde hace, ya va corriendo el año 3000. En la época antes de la iglesia estaba el pueblo judío, que era monoteísta, por lo menos era enseñado y todo eso. Y luego vino la iglesia. Pero el mundo siempre tenía una luz. Y esa luz es el pueblo de Dios. Jesús dijo que nosotros somos sal de la tierra, luz del mundo. Usted quita estos dos elementos, ¿y qué va a suceder? ¿Qué sería de nosotros sin luz durante noches oscuras? ¿Qué sería de nosotros sin la sal que preserva? En la época cuando Jesús habló de esto, no había heladeras para conservar. Hoy, gracias a la sal, que se usa muy poco y no se necesita mucho para salar mucho, hay pocos fieles al Señor. Y esos pocos son suficientes porque la mayoría no está donde hay mayor número de gente, sino donde está el Señor. Allí está la mayoría. Y no importa que sean 100 versus 100 millones, si con los 100 está el Señor, allí es donde está Él. Entonces, naturalmente, esa es la mayoría. Ahora, como digo, desde que existe la iglesia, y ya corre el tercer milenio, el mundo quedará sorprendido cuando tenga que darse cuenta, en un momento dado, que no hay un solo cristiano. En un momento no habrá uno solo, después habrá muchos que le recibirán, pero habrá un momento que no habrá uno solo, porque todos los redimidos, sin una sola excepción, habrán partido. Menos mal, yo no voy a estar acá. No quiero ni pensar lo que será esta, una desolación, una orfandad jamás vivida. La orfandad que el mundo vivirá no tiene paralelo. No podemos ver esto en ningún otro caso. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Primera Tesalonicenses 5:2. ¿Alguna vez el ladrón le avisó a usted que va a ir a robar a su casa? Y la otra pregunta sería, ¿alguna vez tuvo usted la desgracia que un ladrón se metió y le sacó cosas? Bueno, no hace falta que me diga, pues estoy seguro que entre los que estamos aquí, más de uno dirá, ay, cómo me dolió. Bueno, así es. Yo también he estado en lugar donde me robaron, no robaron cosas muy grandes, pero les aviso que no quiero que me roben nada. Y si yo no fuera cristiano, es como aquel que dijo, tienes suerte que soy cristiano, si no te rompo los dientes. Pero tenía ganas de hacerlo. Ay, pero soy cristiano, no lo puedo hacer. Bueno, hay algunos que hacen las cosas, se arreglan todo a pistolazos. ¿Y qué dirán los tantos reverendos y jerarcas religiosos quienes pretenden ser cristianos cuando este evento los tome también como ladrón en la noche? Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de Dios, de luz, perdón, e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Primera Tesalonicenses 5, 4 al 6. Así que ya sabemos quiénes somos, estamos bien identificados. Pero ¿qué en lo que tiene que ver con el tribunal de Cristo? El texto clásico, el que siempre se usa, porque no hay ninguno tan claro y tan corto como 2 Corintios 5, 10. Tanto es así que muchos ya lo saben de memoria. Porque es necesario, dice. No dice, es bueno, sería bueno. No, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Eso es 2 Corintios 5, 10. Este tema, que parece tan sencillo, nos deja, sin embargo, con muchas interrogantes, de las cuales algunas pueden contestarse, otras y algunas con relativa claridad. Otras yo no me animo a contestar. Primero, ¿qué es el tribunal de Cristo? Bueno, es la comparecencia de todos los cristianos ante el tribunal ocupado por el Señor. Y sabemos que el tribunal es como un asiento donde se podría sentarse el rey o quien fuera, pero es mayormente de un juez. En el día de pago, para cada uno, cada cristiano, el Señor estará allí. La razón es porque Él quiere pagarnos por lo que hemos hecho. Muchos dicen hay que servir voluntariamente, está muy bien eso, pero usted no va a ser siempre voluntario. Es de ese tipo de voluntarios que el Señor se complace en darle el trofeo que le corresponda. Es la oportunidad cuando seremos evaluados por el Señor. Y solo Él sabe cuánto hemos hecho por Él. ¿Qué hemos hecho? No es solo cuánto, sino con qué intención. ¿Cuándo tendrá lugar esta cita del cristiano con Cristo? Repito, no es fácil contestar a esta pregunta. Se piensa generalmente que será inmediatamente después del arrebatamiento, porque para ese momento ya estarán todos los redimidos en su presencia, los que murieron resucitados y nosotros transformados y todos llevados a la presencia de Él. Bueno, en esta operación de resurrección y traslado, unos resucitan y otros son transformados, respectivamente. Simultáneamente, nos encontraremos en algún lugar en el espacio con Él. La razón por qué se dice que el Señor dispondrá, digamos, se dispondrá, mejor dicho, a recompensar a sus hijos según le hayamos servido, ni bien se produzca el rapto, es porque Él realmente tendrá que darnos nuestra nueva imagen. Y para revestirnos de nuestra nueva imagen, parte de lo que es la paga, lo que Él nos va a dar, va a ser nuestra imagen. Yo creo que son dos cosas básicamente. Nuestra imagen y nuestro puesto, nuestro desempeño, nuestro grado de servicio en su reino. La pregunta otra es, ¿dónde estará el tribunal de Cristo? Eso sí que es difícil. Yo no puedo ofrecer una respuesta categórica o dogmática, pero puedo decir lo que me parece lógico, porque no olvidemos el lugar donde la iglesia y el Señor se van a encontrar. Si ustedes leen en 1 Tesalonicenses 4, 17, Y aquellos que quieren después contestar a esa planilla que yo les mostré hoy, porque va a tener su también retribución, tienen que escuchar con bastante atención y tienen que tomar nota. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Primera Tesalonicenses 4:17. Por supuesto que la dirección del lugar donde se produce este encuentro con el Señor no es muy exacto. Será en algún lugar en el aire. Cuando hablamos de aire, hablamos del cosmos, hablamos del universo, hablamos de, bueno, del mucho más allá de donde estamos nosotros. Nuestro planeta es solamente un grano de arena, comparando con la inmensidad de la creación de Dios. Entonces, ¿tendrá Dios preparado un planeta especial para este encuentro? Una buena pregunta. ¿Estará allá listo el tribunal ahora? La impresión que tenemos de la Escritura, según Juan capítulo 14, que Él fue a preparar lugar, y cuando prepare lugar, bueno, vendrá, aparentemente todavía no terminó de preparar. Estaremos allí todos juntos, los cristianos, de todos los tiempos y de todas las naciones de la tierra, estaremos juntos. Habrá chinos, europeos en general, hispanos, habrá indígenas de quién sabe de dónde, todo tipo de gente. ¿Podremos reconocernos y encontrarnos entre estos millones todos en un mismo lugar? ¿Será nuestro Señor el único quien tendrá su cargo, el de recompensar? ¿Solo Él y nadie le estará ayudando? ¿Sabremos cada uno que han de recibir o qué es lo que han de recibir otros? ¿Podremos comparar? ¿Tú qué tienes? ¿A ti qué te dio? ¿Estaremos todos muy satisfechos con lo que recibiremos? Para estas dos últimas preguntas tenemos la respuesta en Mateo 20, versículo 6, versículo 7 y versículo 11 al 16. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Ahora voy a parar aquí antes de leer el 7. No olvidemos que así como la salvación es totalmente por gracia, nada usted tiene que hacer para ser salvo, porque Él consumó la salvación. Pero en cuanto a la recompensa, galardón, que Él dará, todo es por obras. Mientras unos nada obras, aquí es todo obras. Mientras lo primero todo lo hace Él, lo segundo todo lo hace usted y yo. Por supuesto con la ayuda de Él. Versículo 7. Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Ven que tiene que ver con el trabajo. Y les dijo: y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Versículo 13. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? 14. Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Mateo 20, versículos 6, 7 y 11 al 16. Debemos notar la palabra justo en el versículo 7 y la palabra bueno en el versículo 15. Podemos estar seguros de que el Salvador será justo y también será bueno al recompensarnos a cada uno, aunque no entendamos el resto de esta parábola. ¿Qué se tendrá en cuenta en este encuentro? ¿Qué es lo que Él va a tener en cuenta? ¿Por qué? Yo diría que lo primero, sin duda, va a ser la motivación. ¿Con qué motivo yo hago? Por ejemplo, ¿por qué hago lo que hago? busca admiración y reconocimiento de otros? Si ese es el caso, entonces recuerde, el cielo no le cierra la puerta, pero usted no espere nada ante el tribunal de Cristo, porque usted ya recibe todo. Vaya ahora a Mateo 6, 1 al 5, donde dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Nada está más cerca de nosotros que nuestros brazos, ¿verdad? Para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Todo esto en Mateo 6, 1 al 5. ¿Quiere reconocimiento ahora? ¿Admiración ahora? No espere mucha recompensa ante el tribunal de Cristo. No hay. ¿Quiere popularidad ahora? ¿Quiere todo al contado? ¿No quiere esperar? Olvídese de destacarse luego. ¿Quiere alguna distinción física o puesto de autoridad por la eternidad? Entonces no busque nada de reconocimiento, aplausos y admiración ahora. ¿Qué dice la Biblia sobre la cuestión galardones y recompensas? Porque usa estas dos palabras. ¿Está bien que trabajemos mejor porque queremos una mejor recompensa? Hay algunos que dicen, no, yo trabajo porque yo amo al Señor. Es todo hipocresía, pero medio es para aquellos que tontamente le creen. No hay nada de malo, no es ningún pecado que usted diga, quiero trabajar por la causa del Señor, quiero desprenderme de todo cuanto me impide y quiero hacer todo el esfuerzo que pueda solo por recibir mayor recompensa. No hay nada de malo, no es ningún pecado. Por eso mismo está esto en la Biblia, para estimular a los cristianos a que no pierdan tiempo, porque lo que más va a sobrar en el tribunal de Cristo son trofeos que Él preparó para aquellos que finalmente no merecieron. Eso tiene muchas preguntas, por supuesto. ¿Está bien que mantengamos un mejor testimonio solo porque nos interesa la recompensa? Claro que está bien. ¿Está bien que no busquemos reconocimiento, admiración, popularidad y mayores ventajas ahora con tal de recibirlo después? Perfectamente bien. ¿Está bien que un cristiano diga no al pecado y sí a la santidad, estimulado por el galardón o la recompensa? Perfecto. Tal vez la respuesta es otra pregunta. ¿Por qué la Biblia da tanta importancia al galardón y también a la recompensa? Después veremos la diferencia. Es necesario conocer lo que la Biblia dice sobre este tribunal. Todos cuantos comparezcan allí, como ya dije, son salvos. Esta cita nada tiene que ver con revisar a unos y a otros y ver quiénes son salvos y quiénes no. Porque es necesario que todos nosotros, cristianos, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Pablo escribe a los corintios y a ellos les dice que son los de la iglesia y los santos de la iglesia de Corinto, etc. Ellos eran salvos. Muchos de ellos tenían una conducta pésima. Yo no quisiera que haya un solo miembro en nuestra iglesia del tipo que había, parece, varios en Corinto. Había divisiones entre ellos, había todo tipo de orgullosos y competencias y preferencias y cosas de ese tipo. Y ni qué hablar, inmoralidad hasta lo increíble. La palabra clave es todos nosotros, todos los redimidos, todos los salvos. Todos cuantos participen del arrebatamiento, compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y no importa si cuando esto ocurra usted ya ha muerto. Al contrario, los muertos son los primeros en resucitar. como los pétalos de un capullo se abren, así se abrirán los sepulcros y se levantarán, y nosotros los seguimos. Ellos tienen prioridad. Todos cuantos resuciten en la primera resurrección, por algo dice Juan, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Apocalipsis 14, 13. Ese se lee muchas veces en el cementerio. Bueno, los cristianos, los pocos que quedan todavía. Porque para los cristianos, con comillas, hay sin comillas y con comillas. Los que tienen comillas, el que murió era muy bueno. Así que no hay nada que decir de él, porque es muy tarde decir algo malo, ¿verdad? Y si tiene alguna duda a quiénes se refiere, siga leyendo el mismo texto. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. ¿Qué? ¿Qué es? Y eso está en Apocalipsis 14, 13. Lo único que sigue con usted es sus obras. ¿Por qué? Porque es con lo que usted se va a enfrentar ante el tribunal de Cristo, sus obras. No solo lo que usted cree, eso está bien, sino su conducta. Y el que mejor registro lleva de eso no es usted. No, si yo le digo que usted, si yo fuera profesor y digo, bueno, alumnos, ahora ustedes cada uno pongan el puntaje que les corresponde. Si el máximo es 10, todos van a sacar 10. Así somos, ¿no? Y algunos un poco humildes dirán 9 y 99.99, para no ser tan obvio. Pero resulta que Él es el que conoce muy bien nuestro andar y nos ve todo el tiempo. Así que, si leemos así, bienaventurados de aquí en adelante todos los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. El registro de lo que hacemos, de la forma como vivimos, allá está. ¿Verdad que algunas páginas no nos gustan, no? Quisiéramos, hay muchos borrones. Quisiéramos arrancar eso y poner una nueva, pero no hay caso. Menos mal que todavía estamos a tiempo para corregir todo. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que el tribunal ante el cual vamos a comparecer tiene que ver con nuestras obras, no solo lo que creímos. Tiene que ver cómo le hemos servido a nuestro Salvador. Y aquí estarán también todos los que hayan muerto en Cristo, pero serán levantados y comparecerán ante el maravilloso y exaltado Salvador. ¡Qué maravilla va a ser eso! Mi padre, mi madre, mi esposa fallecieron. Muchos de mi hermana, una, otro hermano y otro hermano fallecieron también. Bueno, ya no los veo más desde que ellos fallecieron. En el futuro ustedes también van a decir, oh Manolo Martínigo. No aparece por ningún lado. Sí, pero en el cielo voy a estar. Entonces, el cuerpo estará sepultado. Yo ya tengo lugar en California para el cuerpo, así que si muero allá no tienen que pagar, aquí ustedes pagan. Pero, no importa dónde. Esté donde está el cuerpo, esté. De allí se va a levantar. Y esto, cuando el Señor lo disponga. Yo no tengo ningún problema para creerlo. No habrá una sola persona salva, ni en la tierra, como dije, ni entre los muertos que murieron ya salvos. Se imaginan los chinos, chon, chon, chon, chon, chon, como ellos hablan, ¿no? Y dirán que desaparecieron. Un chinito acá, otro allá y todo. Muchos cristianos hay allá, muchísimos. ¿Sabían ustedes que en China hay millones de cristianos? Y estoy hablando de cristianos evangélicos. Hay mucha información, pero son hermanos que siguen sufriendo hasta hoy. Como son tantos los habitantes, entonces naturalmente también entre ellos hay muchos cristianos. No habrá una sola persona, repito, allí no salva. Todos los que estén allí serán salvos. Ahora lo que la Biblia dice, algo vamos a ver sobre galardón. La Biblia usa la palabra galardón y recompensa, las dos palabras. Yo miré en la Real Academia Española, que es el diccionario en el que más confío cuando de español se habla, o sea, de nuestro idioma, dice premio para galardón, premio o recompensa de los méritos o servicio. Como da la impresión que recompensa es sinónimo, vamos a ver lo que dice recompensar. Recompensar el daño hecho, retribuir o remunerar un servicio, premiar un beneficio, favor, virtud o mérito. En parte son sinónimos, pero sí existe una interesante diferencia. Mientras galardón se refiere más a un premio, como quien, por ejemplo, gana un encuentro deportivo o algo así, ya sea gimnasia o lo que fuera, recompensa es más bien el pago por el trabajo hecho. Y las dos cosas están marcadas en la Biblia. Somos comparados como atletas y somos comparados como trabajadores. Y somos comparados como soldados. Estas tres condiciones, permítanme llevarlos a 2 Timoteo 2, versículos 3 al 6. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta, ya está, el soldado primero, ahora el atleta, no es coronado, sino lucha legítimamente. Hay reglas que establecen los que dirigen esto. El labrador, ya el tercero, para participar de los frutos debe trabajar primero, 2 Timoteo 2, 3 al 6. Recuerden esto. Tiene que ver con lo que realmente estamos haciendo. Porque hay muchos hermanos excusados. ¿Mala palabra? No. Que siempre dice, ay hermano, ay, es que el tráfico, ay que llegué tarde, ay que no puedo. No se dan cuenta el daño que se están haciendo. El recorte en la remuneración que están usando ellos mismos su tijera para recortar y decir, yo no quiero gran cosa, usted va a cambiar de parecer después. Por eso, allá en 1 Juan 2:28 dice, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifiesten no nos alejemos de él avergonzados. Algunos se alejarán de él, eso está en 1 Juan 2:28. Se alejarán de él con vergüenza. ¿Por qué? Porque dirán, tonto de mí. Y de esos tontos estamos cargados por todas partes. Que creen que trabajen otros. Ojalá aquellos otros aprovechen la oportunidad y trabajen por dos o tres. Y aquí se incluye todo. Ofrendas, lo que usted llame diezmo, como usted quiere. Primicias o lo que usted quiere. Salir a trabajar, en fin, tiene que ver con trabajo. ¿Y en qué condición? ¿Y con qué espíritu? Hay algunos que todo el tiempo, el otro día un médico amigo mío me decía que itis, cuando terminan itis, ve que artritis, itis, hay muchos itis, siempre es inflamación, dijo. Entonces hay muchos hermanos itis. Andan siempre, parece. ¿Y saben por qué muchos hermanos andan así tristones y todo eso? Porque no trabajan. Nunca ven a una persona entregarse a Cristo. Cuando los padres ansiosos esperan que nazca su hijo o su hija, cuando nace, por supuesto, están muy contentos. ¿Qué ocurre cuando un cristiano lleva el evangelio a otros? Feliz y contento vuelve. Yo a veces cuando volví a mi casa le decía a mi esposa, fui a la familia tal y tal familia porque me dieron allí, 4 recibieron a Cristo, 3 recibieron a Cristo. Para mí era el día más lindo. También yo perdí mucho tiempo en bagatelas, pero menos mal que el Señor es tan bondadoso que dice, vas a vivir más años, vas a tener fuerza y buena voz para hablar y para seguir caminando y para comer bien y para dormir bien y para descansar bien y para hacer la vida pesada a otros. Y bueno, Él tuvo compasión de mí. En 1 Corintios 9, 24 y 25 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. 1 Corintios 9, 24 y 25. La Biblia está cargada de estímulo para que hagamos algo. ¿Ustedes creen que aquellos que, bueno, tomemos el fútbol, ustedes creen que ellos se sientan, cerveza, mucha carne, mucho, hay que comer vino con la carne para comer más carne y todo? Si hacen eso, ¿saben cómo van a ir creciendo alrededor, no? Se van a ir insulando cada vez más y más. Y cuando viene el entrenador y dice, corran, ¿se imagina ustedes un futbolista así? No, correr rápido, rápido. No puedo correr acá, le iba a mostrar, pero no hay lugar. ¿Usted va a correr? Claro que sí, por lo menos la mente. Ellos tienen que sufrir en cierto modo. Muchas cosas que comerían no tienen que comer. Y muchos ejercicios que no quisieran hacer, más bien una buena siesta. Y tal vez mirando una morbosidad allí en la pantalla, ahí el diablo de 18 pulgadas. No, tienen que hacer y le dicen, si un día, a los pianistas le dicen, si no toca un día, ya merma mucho su capacidad. Tienen que practicar cada día para tocar bien. Los que quieren sobresalir, en todo se necesita sacrificio. Sacrificio es la palabra número uno en esto de preparación para el día de los galardones. Veamos. Jesús dijo, por ejemplo, que hay galardón grande. Si hay grande, hay chico también, ¿verdad? Ahora no me pregunten cómo es el grande y cómo es el chico, porque yo tampoco sé. Y prefiero no saberlo, porque estoy seguro que sería muy mezquino. En Mateo 5:12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aquí por lo menos podemos saber que es grande el galardón para aquellos que fueron perseguidos. Y la persecución puede ser física, puede ser también mental. Satanás puede perseguir. El diablo anda como león rugiente detrás nuestro para devorar a cuantos pueda. Si usted resiste, naturalmente está en esta categoría. Y oiga esto, Lucas 6, 20 al 23. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros, los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día. Y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así hacían sus padres con los profetas. Así que cuando usted sufre todo esto, entonces se iguala con los grandes profetas de Dios. Y luego en Hebreos capítulo 10, ya le estoy dando varios textos, versículo 35 al 37, dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá. A ver, díganme, ¿a quién de ustedes le sobra paciencia? Porque a mí me falta. El otro día fui a una agencia de gobierno. Ustedes ya saben cómo es eso, ¿no? Hay que hacer fila larga y después hay que ir a la otra fila y todo eso. Y no sé a quién le dije que digo, menos mal que tengo mucha paciencia porque nunca la uso. Y ahí justo la necesitaba. La paciencia es, si uno quiere tener paciencia, va a tener paciencia. Si no quiere, no tiene paciencia. No es algo que, ay, pero yo soy así. Bueno, no sea así. Sea de otra forma. Si hay tal cosa como grande galardón, sin duda, repito, habrá pequeños. Galardón completo se menciona también. Grande y completo. Quiere decir que uno puede recibir incompleto, sí. Porque ¿para qué va a decir completo? Segunda Juan 8. Segunda Juan es muy chiquito, cortito el capítulo. Versículo 8. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. comenzar algo y seguir y terminar. Ese es nuestro deber. ¿Significa esto que uno puede recibir un galardón incompleto? Bueno, basta recordar lo que dijo Pablo cuando sabía que su partida se acercaba. Fíjense lo que él escribió. Lo escribió a Timoteo, 2 Timoteo 4, 6 al 8. Él sabía cuándo moriría, porque evidentemente ya le habían comunicado cuándo él sería muerto. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ah, mis hermanos, es tan importante que como cristianos sepamos acabar lo que comenzamos. Jesús comenzó y terminó su obra. Es el mejor ejemplo. Fíjense en Juan 4:34. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. La obra que él nos encomendó no es nuestra, es de él. Este no es ministerio del pastor Olovati, este es el ministerio de él. Yo estoy aquí para tomar parte en él y ustedes también para tomar parte. Todos juntos estamos haciendo el trabajo. Jesús glorificó a Dios, el Padre, al acabar la obra que le fue encomendada. Por ejemplo, Juan 17:4, la oración de él. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir ante su tribunal, te he glorificado porque acabé la obra que tú me encomendaste? Óiganme, yo tiemblo ante esto. Si hay algo en el futuro que me molesta mucho, que me preocupa, que me desespera, es el tribunal de Cristo. Porque yo de ustedes puedo esconder muchas cosas, y ustedes de mí también. Pero yo no puedo esconder nada de Él, porque Él lleva la cuenta. Jesús, digamos, consumó, acabó toda su obra. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, y habiendo inclinado, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Juan 19:30. Es así como Él consumó, como Él completó. Creo que todos nosotros tenemos una obra que completar. Si alguien construye una casa, una vivienda, su propia vivienda, el hombre de la casa dice, querida, vamos a levantar un edificio, yo lo puedo hacer, no tengo problema. Comienza a acumular ladrillos y arena y lo que fuera, todo lo que se necesita, madera, teja para el techo, etcétera, y está todo amontonado y comienza a trabajar. ¿Cuál es la intención de él? ¿O cuál es la idea que tiene su esposa en cuanto a eso? ¿O los que ven? Que él va a construir, le va a tomar algún tiempo, él no está seguro cuánto, porque depende del estado del tiempo, etcétera, tal vez llueva e impida hacerlo rápido, y él quiere hasta terminar, techar y que esté todo listo para poder vivir allí. ¿Por qué no hacemos lo mismo en la vida espiritual? Pablo, cuando se despide de sus hermanos allá en Mileto, dice que no le interesaba ninguna otra cosa tanto como acabar su carrera con gozo. Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Si usted lee todo ese capítulo, qué maravilloso. Por lo visto, logró acabar la carrera con gozo. He peleado la buena batalla, ya hemos visto. He acabado la carrera. He guardado la fe, 2 Timoteo 4:7. Lo logró. Él menciona estas tres cosas. Pelear la buena batalla, es decir, luchar por una causa justa, la sana doctrina. He acabado la carrera, completó todo en cuanto a viajes misioneros que él hizo, iglesias por toda Asia, donde hoy está Turquía, iglesias por doquiera, incluyendo cristianos en Roma. He guardado la fe, se mantuvo firme, nunca tambaleó, Mucho le costó, pero nunca cedió. Si Pablo es el autor de la carta a los hebreos, entonces conviene citar Hebreos 13:7, si es que él es el autor, yo no estoy asegurando. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Primero, advertencia. No imiten la fe de cualquiera. No imiten la enseñanza de cualquiera. No imiten la conducta de cualquiera, aun tratándose de pastores. Pero si es alguien que vale la pena imitar, háganlo. Es por eso mismo que en la segunda parte de su despedida, 2 Timoteo 4:8, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Permítame decirle una cosa. Todos esperamos su venida. Repito, ¿amamos su venida? ¿Quisiera usted que él viniera ahora? ¿Está todo en orden en su vida? ¿Está perfectamente bien, Señor? ¿O hay cosas que tomará tiempo para que se corrijan? Una vez un predicador allá en Oklahoma dijo esto y me llamó mucho la atención. Y él lo ilustró y dijo que, supóngase que usted tiene un hijo de unos 8, 9, 10, 11 años y los muchachos a esa edad comen como caballos, mucho, y más cosas dulces. Y la mamá hizo la torta y la decoró y dejó allí. Pero ahí me falta algo, y su cumpleaños del papá y todo. Y no me vas a tocar, pero él tiene tanta tentación que corta un pedazo y come. Pregunta, después el predicador dice, ¿ama él a su mamá? Sí. ¿Ama él su regreso? Ahí está, el cinturón del papá colgado a la pared. Ese es el problema. ¿Amamos nosotros o esperamos nosotros el regreso del Señor? Sí, amén, hermano. ¿Quiere que venga hoy? Es como aquel predicador que tenía la costumbre, era un cowboy y tenía su pistola. Y decía, ¿cuántos de ustedes quisieran ir al cielo hoy? ¡Oh! Sacó la pistola y dice, ahora. Nadie levantó la mano. Es que ahí está, quien más quien menos, aunque nadie les enseñe sobre el tribunal de Cristo, sabemos que vamos a dar cuenta. Pero algo más sobre el galardón. Realmente sorprende ver por las Escrituras que para obtener un galardón grande, el Señor no requiere nada difícil. Uno dice, ah no, pero yo nací mujer, no puedo ser pastora a menos que me convierta en carismática. No se preocupe, no hay excusa. Fíjese, dice en 1 Corintios 9:18, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Eso dice Pablo, 1 Corintios 9:18. Si un cristiano es fiel en la sana doctrina, ¿acaso no es esto presentar gratuitamente el Evangelio de Cristo? Si tomamos a uno de los más grandes hombres de la Biblia, Moisés, ¿cuál fue el secreto, por ejemplo, que lo mantuvo tan fiel en todas sus difíciles jornadas? ¿Cuál? ¿Cuál fue el secreto? El galardón. ¿Qué sabía él que usted y yo no sabemos? Creo que sabía mucho más, o por lo menos creía más que nosotros. Allá en Hebreos 11:24-26, sorprende lo que dice él, o se dice de él. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Ella lo había prohijado. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, esto es el rechazo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Siempre es singular. Y yo por eso pienso que el galardón tiene que ver con nuestro cuerpo y con nuestra función, porque nuestro cuerpo es singular, es uno. Y algo tiene que ver con eso. Mientras el mundo impío estará siendo juzgado severamente por el periodo de la gran tribulación. ¿Qué estaremos nosotros haciendo nosotros? Estaremos ante su tribunal. En Apocalipsis 11, 18 dice, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Dos cosas, en el espacio, en algún lugar, probablemente un planeta que el Señor preparó donde tiene lugar el tribunal de Cristo, en el mundo hay juicios terribles. ¿Y qué en cuanto a recompensa? Brevemente, podríamos decir que mientras un atleta es galardonado, un trabajador es recompensado. Galardón, premio, recompensa, pago. ¿Cuánto me pagas por día? Tanto. Bueno, hay quienes, a quienes les caen muy mal el asunto de pagar y dicen, bueno, esto, yo no quiero nada del Señor, decía una hermana. No, yo me voy a sentar en la última banca allá atrás. Eso era todo el cielo que ella quería. Le dije, hermano, usted va a cambiar después. Una de las cosas importantes que tenemos que recordar es cómo nosotros tratamos a nuestros semejantes. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Capítulo 5 de Mateo, versículo 46. Ayudar a los necesitados, dar para la obra, hacer algún sacrificio por causa del Señor, es correcto. No para recibir ahora, porque el Señor nos da la oportunidad. Es increíble que hay hermanos en la iglesia que pueden hacer muchas cosas, pero que no sabemos quiénes son. Yo por lo menos no sé qué pueden hacer. Pero en el campo de del evangelismo, no hay que pedir permiso a nadie, porque tenemos ya una orden, un mandamiento, la gran comisión, donde tenemos que, de parte del Señor, ir por todo el mundo. Escuche esto. Está en Mateo 6, 1, 2, 5 y 16. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta. Y sigue lo que ya hemos leído hoy. Pero el énfasis es recompensa. ¿Vas a hacer algo? Hazlo. ¿Qué puede hacer alguien que nada tiene? Cuando hay que hacer algo, pero yo no gano dinero. ¿Qué puede hacer, por ejemplo, una sencilla ama de casa? Ella no gana dinero, el esposo le da a gotitas apenas, siempre hace cara mala. Y ella tiene que pedirle, querido mío, dame unos 1,000 guaraníes para esto. ¿Qué son? Pero, y ella ya le da pena. Dios nuestro Señor es tan justo que aún esa sencilla ama de casa que ama al Señor puede ser mucho. A mí me conviene leer de la Biblia lo que voy a leer ahora. Todo me conviene, pero este más que otros. Escuchen bien. Ustedes se darán cuenta por qué. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos, un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, es decir, uno que es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Cuántos de ustedes no pueden dar un vaso de agua a una criatura en su nombre? Eso significa cualquier ayuda, aunque sea pequeña. Todos pueden. Entonces, si yo predico toda mi vida por radio, desde el púlpito escribiendo y todas esas cosas, y dices, uy, él tiene que tener un galardón del tamaño de un edificio de 20 pisos. Y yo, ni un garage. Apenas puedo guardar la carretilla. del techito que tengo, o una casita de perro. No, no es así, no funciona así. Es acorde con lo que cada uno ha recibido. Si Dios le dio capacidad, si Dios le dio dones, si Dios le dio discernimiento, si Dios le capacitó, Él quiere que usted use todo lo que Él le dio. Y en la medida, y a otra le dio solamente un grifo allí para que salga agua y un vasito. Y el chico que vino a la puerta, sí, querido niño, ¿quieres agua, agua? Aquí está. Y usted le da en el nombre del Señor. Usted no dice, váyase de acá, yo tengo misión, ya está. Usted no hace eso. Y usted dice, y por eso voy a ganar tanto como el pastor tal y cual que todo el mundo dice que es muy bueno. Y yo no sé, sí. Y esto yo nunca lo haría eso, pero él lo hace. Pero ¿por qué yo hago? ¿Por qué yo tengo este texto? Porque yo también voy a las casas de la gente. Y tanto me gusta decir, señora, hermana, ¿puede usted lavar la ropa? Especialmente a planchar, pero yo no sirvo para eso. Y no quiero andar arrugado como si la vaca hubiera masticado mi pantalón o mi camisa. Entonces tiene que estar planchada. Ay, cómo hay hermanas que lo hacen con tanta bondad, con tanto amor. Y yo doy gracias a Dios por eso. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Por lo menos esto sabemos, en cuanto a nuestra imagen, semejantes a Él. No como Él, pero semejantes, parecidos a Él. Si vamos a ser parecidos a Él en nuestra imagen, ¿por qué no somos en nuestra conducta hoy? Y por supuesto que debería de ser así. Nosotros también seremos transformados. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria de Dios, del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. 2 Corintios 3:18. Vamos transformándonos. En Filipenses 3:20 y 21, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y ahí podemos continuar. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, aquí está la nuestra parte ahora, por esto mismo, añadid a la vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. 2 Pedro 1:3-7. ¿Qué es lo que nos distingue a los unos de los otros? Repito, para mí son dos cosas: la apariencia y lo que hemos de desempeñar, labores que vamos a hacer. Le voy a dar solamente las citas, pero la primera voy a leer, 1 Corintios 15. Él habla de la resurrección aquí, fíjense lo que dice. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Esta era la pregunta de los corintios. ¿Cuál va a ser la apariencia de los que resuciten? El espíritu no resucita porque no muere, es el cuerpo. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también la resurrección de los muertos. ¡Qué maravilloso! No hay dos estrellas iguales, no habrá dos cristianos exactamente iguales. Y así como cada, por ejemplo, semilla tiene su propio tipo de planta, por decirlo así, cada especie, lo mismo los animales, las aves, los cuadrúpedos, los reptiles, todos, cada uno guarda su propia imagen. Nosotros allí también tendremos nuestra imagen. Por ejemplo, están los árboles que dan frutos y hay otros que no. El día pasado alguien me escribió y me dice, ¿la iglesia de ustedes obliga a diezmar? Yo le dije, no, no obligamos nada. Ni diezmar, ni ofrendar, ni bautizarse, ni participar de la cena, ni venir al templo. Nada, todo es voluntario. Pero le digo, el naranjo no tiene que dar naranjas para probar que es naranjo. El que siembra plantas sabe por las hojas que es naranjo y no es mandarino o no es limonero. Él sabe distinguir. Pero es obvio que el naranjo va a dar naranjas. Pero hay plantas ornamentales, esas plantas que tienen muchas hojas y a veces tienen alguna cosa como una semillita o algo así ahí, pero nada que se pueda comer. Teníamos aquí una planta de esas. Era increíble, tenía muchas hojas, nunca las hojas caían, lucía muy lindo. ¡Ay, qué ver qué lindo que era! Tuvimos que cortarlo, ¿por qué? Porque todo lo que tenía era de noche murciélagos. ¡Uf! Y a mí me da no sé qué. Y uno pasaba por ahí, le sonaba por encima de la cabeza, por poco le golpeaban la cabeza, un murciélago que comía, no sé qué encontraban allí. Hay hermanos que crían murciélagos en su propio fruto. Asustan con su modo de vivir. Sí, tienen follaje como aquel árbol ornamental. Son lindos, parecen bien, educados, bien vestidos, corbata que hace combinación con el traje y con la camisa. Todo está bien, no se visten feo, se peinan bien, dientes blancos, zapatos lustrados. Todo está bien. Ay, pero esos murciélagos, cuando salen palabras de la boca de ese hermano que insulta y hasta juzga a medio mundo. Y uno dice, de repente yo voy a ser el blanco y ese murciélago me va a pegar a mí también. Es increíble por qué la gente es tan mezquina en algunas oportunidades. ¿Por qué la gente mezquina tanto? ¿Y por qué hay otros que son tan generosos? ¿Cuál será la razón? No saben, ¿no? Así somos los humanos. Y la falta de desarrollo espiritual y de conocimiento de cuán importante va a ser el día cuando nos encontremos con Él. Y yo creo que todos aquellos cristianos que ya partieron a la eternidad y que eran muy mezquinos y dijeron, ¡ay! En el banco tal dejé tanto, en la financiera tal dejé tanto, lo van a robar todos. Decía uno que iba a morir, muy generoso por cierto, comillas aquí. Le dijo a la esposa, el montón de dinero está en una bolsa, está en el segundo piso. Cuando yo muera y vaya al cielo, recuerda que tengo que llevarme. Yo no sé qué entendía él, cómo el alma va a llevar la bolsa con el dinero. Y está bien, dijo la esposa. Pero como lo conocía, tan tacaño como era, ni bien murió, subió las escaleras y miró, ahí estaba la bolsa. Ya sé, dice, el tacaño se fue por el sótano. Oh, hermanos, que Dios nos ayude. Voy a terminar ya. Ya es tiempo. Estas son las preguntas. ¿Quién estará sentado sobre el tribunal? ¿Quiénes estarán allí para recibir lo que corresponda? ¿En qué momento tendrá lugar el día de pago? ¿En qué base el Señor decidirá los galardones o recompensa para cada uno? ¿En dónde exactamente estará ese tribunal? ¿En la tierra, en el cielo o en algún lugar intermedio? ¿Cuál será la mejor manera para prepararse a fin de no alejarnos de él avergonzados? Según dice 1 Juan 2:28. Y entonces, ¿en qué sentido? Muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Mateo 19:30. Pero muchos primeros serán postreros y bueno, dice el texto. ¿Habrá allí algún tipo de disconformidad? ¿Habrá gente ante el tribunal de Cristo disconformes, protestando? ¿Habrá quienes se alejarán avergonzados de ese lugar? Sí. Servir ahora es la mejor manera para ganar puntos. ¿Cómo puede el cristiano servir? Ustedes van a tener que contestar todo esto. Yo espero que lo hagan bien. Por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, incluyendo la cuestión tribunal de Cristo, por supuesto, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. 2 Pedro 3:14. Oremos. Amado Dios, te agradecemos por tu palabra. Pedimos que tú la grabes en nuestro corazón y nos ayudes, primero a mí y también a todos mis hermanos, a guardar la postura que corresponde ante ti, que eres santo. No hay en ti mancha alguna. Y tú también buscas a hombres y mujeres totalmente consagrados a ti. Perdona nuestra negligencia. Perdona nuestra actitud carnal, carente de ese fuego espiritual, ese deseo de servirte y servirte con amor y paciencia. Santifícanos, cúbrenos con el manto de tu santidad. Llénanos de la sabiduría que viene de lo alto y enséñanos cómo podemos vivir esa vida de humildad y de completa sumisión a ti. Recibe tú la gloria y la honra y la alabanza que solo tú mereces, no solo de nuestros labios, sino de nuestra actitud, frente a nuestros hermanos y frente a aquellos que nos rodean, que son tantos, todos ellos viviendo sin esperanza, sin santidad, porque no te conocen, y sin perdón de sus pecados. Capacítanos para que tú te veas, por decirlo así, obligado a derramar bendiciones hasta que sobreabunden en la vida de todos y cada uno de nosotros, viviendo enteramente para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.